una chance para que nos guíe desde el norte al oeste, este y sur, antes que cante el gallo y el pollito píe. Muchas gracias, sentido común. Para mí sos el amor de la vida. Para mí sos la puesta de sol. Para mí sos tremenda comida. Sentido, sentido común, común. Sentido común, sentido común. Abrazarte, sentido común. Es tarea de lo cotidiano. De Solís, de Mataojo a Estambul, todo el mundo hoy se lava las manos. El sentido común es cambiar, y es también lo que permanece. 8 minutos pasan de las 11 de la mañana, estamos recibiendo a Nacho Alonso en este miércoles. Nacho, buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Acá estamos justo ensayando, mira, con Espacio Reducido. Pero mira, el otro día me reía con una publicación tuya en las redes sociales porque decías que en el oeste está la gite y está justo pusiste Toca Jaime gratis en el este. Ligamos menos que no sé qué, igual queda lindo el eslogan, ¿no? Porque se van a presentar en el Parador Surí en Ordeña y Quillú. Exactamente, ahí el sábado, en el oeste está la gite, viste, es una frase de los Divididos. Sí, sí. Y bueno, Jaime ligó mal también. Claro. Que tocamos claro. Nosotros ahí en Quillú. Seguro. El hombre, yo qué sé, estaba pobre ahí. Ojalá que lo acompañe igual la gente a él también. Sí, hay que alguno va a ir, pero el fuerte va a estar ahí en el Quillú. Y vamos a hacer el contrapeso, viste. Seguro. Le vamos a hacer el contrapeso. Aparte, estamos del otro lado del mapa. Entonces, yo creo que va a estar peleada la cosa. Espacio Reducido, música y risas en vivo. Mucha gente ya los conoce, pero para aquellos que no los conocen, ¿con qué se van a encontrar? Y bueno, es un poco eso, son canciones que en el medio tienen... Eso, no es un espectáculo, viste, como comunitario, así que tenga un argumento, digamos, claro. Único, digamos. Entonces son canciones que van mezcladas con algunos textos que son leídos por nosotros, que bueno, que intentan sacar alguna sonrisa. Y si no, bueno, alguna reflexión. Al mejor estilo carnavalero. Claro, claro. Es un poco eso. Y en el momento justo, ¿no? Un lenguaje carnavalero. Claro. Nacho, ¿con quiénes vas a estar? Bueno, la banda la integran Manuel Umpierres, Martín Perrone y yo. En percusión, Manuel toca la guitarra y canta. Martín toca el bajo y canta también. Y yo en la percusión. ¿Vos sos profesor de percusión, podemos decir? ¿Cómo, perdón? ¿Vos sos profesor de percusión? Yo también soy profesor, sí. Ahora no estoy dando clases específicas, pero sí, doy clases a veces de percusión y batería. Claro, de batería sí. También. Estabas en el TUM, ¿no? Estoy, trabajo en el TUM, sí, hace muchísimos años. Ahora estoy más que nada con la parte de taller de murga. Claro. Pero trabajé muchos años dando clases de batería y de percusión. Sí. Bien, bien. Así sí, que sí. Van a estar en el Parador Surí. El próximo sábado a las 6:30 de la tarde. Por ahí, sí, 6:30 de la tarde. Ahí, bueno, nada, la invitación para la gente que anda en la vuelta de Quillú y sus alrededores, ahí por la playa. El Parador es precioso, nosotros ya estuvimos el año pasado. Sí, yo te iba a decir sí. Se pasa bárbaro, la verdad, está el Ale y toda la gente ahí que da tremenda mano. Y bueno, para nosotros eso es justamente un espacio... importantísimo también que se abran, viste, como también para poder tocar y mostrar lo que hacemos. Está buenazo, la verdad. ¿Por qué? La pregunta de siempre, ¿no? ¿Por qué se llama Espacio Reducido? ¿Por qué tiene que ser reducido este espacio, dicen? Este espacio reducido, bueno, un poco, no sé, en realidad fue como que el nombre salió como en plena pandemia. A mí en realidad lo que me parece que nos gustaba un poco era como la... si hay una, el espacio reducido en realidad es una forma de práctica del fútbol, ¿viste? En las prácticas del fútbol, yo no nunca jugué al fútbol, pero bueno, de escuchar la radio y eso, siempre escuchás que los equipos practican en espacio reducido. Que claro, que es como que se ve que tocan la pelota ahí en un cuarto de cancha, ponele como para agarrar toque, ¿viste? Sí, claro. Supongo que medio para eso, uh-huh. Ya se le pasa a Lucía. Entonces, y después pensando un poco, primero que esto es un trío y nosotros venimos de la murga, ¿no? Claro. Donde no son espacios reducidos, digamos, son 20 personas y más. Entonces, como esto es un trío, jugar un poco con eso. Y también como que hay una, también como una, contradicción en el término, digamos, por un lado es espacio y por otro lado reducido, entonces me parece que estaba bueno. Y también como un poco plantear eso de poder hacerlo en cualquier lado también, ¿no? Sí. Tanto, yo qué sé, bueno, ahora como vamos a tocar en el parador, en un boliche, en una casa, ¿viste? Entramos en cualquier lugar, así que es un poco por eso. ¿Y cómo es para ustedes actuar en un lugar así que estás arriba de un escenario, pero estás en la arena? ¿Tenés atrás, ves la gente haciendo kitesurf, o no sé cómo es que se llama, este asunto que te vuelan las velas por allá arriba, la gente sentada ahí súper relajada, ¿cómo es para ustedes? Y bueno, es precioso, porque en realidad la vez que estuvimos, la vez que estuvimos había una excursión también. Sí, pero, estábamos. Pero en realidad, claro, y para nosotros es muy lindo, porque primero, en este caso la gente va a estar como eso, distendida, veraneando, y bueno, nada, eso hace que también la tenés que atrapar, ¿viste? Porque también, si no se dispersa la cabeza. Entonces, está bueno, ¿viste? Esa comunicación. El escenario está muy lindo también. Así que está, nada, me parece que está buenazo para nosotros, la verdad. Y sobre todo eso, ¿no? Que se abran, valga la redundancia, sí, esos espacios para los músicos, ¿viste? Y los artistas, tocar en un lugar que tal vez no es muy común que suceda. Eso me parece lo más impresionante. Y aparte, la comida de ahí está riquísima. La comida y la bebida, un... todo, ¿no? Sí. O sea, se come lindo y se bebe lindo. Sí. Eso es muy variado. ¿No? Te digo el chef ese que se ha instalado ahí está... Impresionante. Está impresionante. El otro día hizo comida árabe. Uh-huh. Ah, mirá, está. Sí, hizo comida árabe. Es un políglota de la comida. Exactamente. Escúchame, y esto de mezclar la música y el humor, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo lo manejan ustedes? Lo de, no sé, ¿equilibran algo o cómo sale? Bueno, viste que viene como un poco eso, venimos como del lenguaje carnavalero nosotros y se intenta un poco eso también, ¿viste? En realidad las canciones generalmente no contienen explícitamente humor, digamos, son canciones más bien de cuestiones, ¿viste? De cuestiones personales o bueno, reflexiones ahí, y lo combinamos con los textos que son más así volcados al humor. Entonces, como tratamos justamente de hacer un equilibrio, porque nos gustan las dos cosas en realidad. Y entonces la idea es que es eso, plasmar las dos cosas que nos gustan, que es tocar canciones, y las canciones que ya están armadas, y al mismo tiempo también nos gusta, entre comillas, actuar, que no es actuar lo que hacemos, sino, bueno, leer los textos de una forma un poco actuada, pero... Sí, claro. Pero bueno, ¿no? Como que nos gustan los dos códigos, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, tratamos eso, de equilibrarlo, para que no se nos vaya ni para un lado ni para el otro. Y hoy hay cosas para reír, ¿no? Para poder reírse hoy, para dentro de una realidad, obviamente, que vive la gente, ¿no? Pero digo, hay muchas cosas como para que se le puede hincar el diente, ¿no, Nacho? Sí, nosotros tratamos, obviamente, que cuando digo el lenguaje carnavalero es eso, el lenguaje, ¿no? Nosotros no hacemos una revista de la realidad, claro, como claro, hacen las murgas o los conjuntos carnavales. En realidad lo que tenemos, sí cosas sacadas de lo cotidiano, ¿viste? Por ejemplo, hay una... yo qué sé, es un tipo que quiere irse del cable, y la persona que trabaja en el cable le empieza a ofrecer de todo, como sucede, ¿no? Para que no se vaya de ese cable y le termine ofreciendo cosas disparatadas. Después hay otro que bueno, que se debate de entre dos personas a ver quién es más de izquierda. Después también hay otro que va al psicólogo y a aprender a manejar al mismo tiempo, y se le piensan a confundir los conceptos de la psicología y de aprender a manejar, cosas así, ¿viste? Como cosas que son extraídas de lo cotidiano, llevados al absurdo. Claro. Es un poco por ahí por donde andamos, ¿no? Sí, como nuestra experiencia, digamos, artística en este momento. Está muy bien. Bueno, vimos que la prensa local allí por Quillú estaba dándole para adelante también a los espectáculos que está viendo y los nombraban. Sí, hay un montón de espectáculos. Sí. Hay varios espectáculos. De hecho, yo estuve hace poquito también con otro proyecto, que es un dúo con Carlitos Quintana, estuvo Benazo. Cierto. Pasamos bárbaro también. Así que nada, es más una fiesta. Agradecer así a la radio y al parador ahí. Bueno, a los oyentes que se animen, que se larguen hasta ahí, que van a pasar muy bien desde todo punto de vista, y el ambiente ayuda a relajarse un poco, ¿no? En estos tiempos de tanta tensión, me parece que también viene bien. Totalmente, viene bien y eso, pueden comer cosas ricas también, aclarar que la entrada es libre, después se pasa así un sobre en colaboración, pero en realidad se puede ir y sin pagar, digamos, es no es a la gorra, sino al sobre. Al sobre. Viste que la gorra a veces, el sobre como me parece que queda más fino. Claro. Seguro, queda mejor. Queda mejor, viste. A veces depende de lo que haya. A veces hay sobre, a veces hay gorra. Seguro. Lo que encontremos en el camino. Lo que importa es lo que vaya adentro. Exactamente. Muy bien. Bueno, Nacho, gracias como siempre, que cada vez que te llamamos estás ahí pronto para salir. Vamos arriba, por favor. Muchísimas gracias a ustedes por toda la movida y bueno, un abrazo grande. Un abrazo también a los demás compañeros. Chau. Cómo no, les mando. Chau, muchísimas gracias.